Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¡Aleluya! ¡Qué grato es poder cantar al Señor, alabarlo por sus grandes maravillas, sus proezas, sus milagros entre nosotros, en nosotros mismos también, ¿verdad? Quiero compartir contigo que la Iglesia, la Comunidad de Jesús del Camino, sigue compartiendo, por supuesto, con aquellos que lo están requiriendo y lo están necesitando. No solo respecto a compartir alguna cantidad de alimentos no perecederos para que puedan suplir alguna necesidad que en este momento tan especial se está padeciendo. Así que es un gran gozo y un gran placer poder hacerlo en nombre de toda la comunidad y de toda la iglesia. También estamos colaborando y participando con unas ofrendas a la iglesia de Río Gallegos, la iglesia Renacer, y particularmente para ayudar al sostenimiento de la familia pastoral. Ellos hacen, un año y algo que están allí y la iglesia está siendo muy bendecida, tiene un vínculo y un contacto muy particular con nosotros como iglesia y aún con quien les habla también. Así que es un gozo poder compartir de aquello que Dios nos da y con aquello que Dios nos bendice y alcanzar a ser de bendición en alguna medida a los demás. Por último, te quiero compartir que desde la comunidad de Icaño, en Santiago del Estero, recordarás que tiempo atrás hemos estado compartiendo también cierta ayuda. Hemos enviado gran cantidad de ropa, alimentos, Biblias, y a través de nuestro hermano Ernesto Elía, entonces estamos recibiendo nuevamente la consulta si podríamos llegar a satisfacer alguna de las necesidades que se les están presentando ahora, no solo por la pandemia, sino porque ya estamos próximos al inicio del invierno. Así que, de manera especial, todos aquellos que tengan calzados, zapatillas, zapatos, bota, lo que fuere, obviamente, como siempre hacemos como iglesia, no bendecimos con aquello que ya no tiene uso y podría significar un desecho, sino, presentamos las cosas en condiciones de ser usadas. Así que de todo eso, hacenos saber que está disponible, que tenés el deseo en tu corazón de ofrendarlo y de darlo para que otros entonces puedan ser bendecidos también. Organizaremos alguna manera de pasar a buscarlos y demás, pero tenés que conectarte, avisar en algún grupo de WhatsApp, en el chat de esta misma mañana, avisar a los pastores, es decir, tengo calzado para entregar, por favor, tal día, a tal hora, que me lo vengan a buscar. Así, entre todos, vamos a seguir honrando y glorificando al nombre de nuestro Dios, pero teniendo el gozo y la satisfacción de poder compartir con aquellos que están teniendo dificultades, como usted sabe, y abrir nuestro corazón a eso también. ¡Qué bueno! Te felicito y te bendigo. Que el Señor multiplique bendición sobre tu vida por tener esta disposición siempre presente en tu corazón. Y en esta mañana vamos a compartir el hecho de cantar. Los cantos están allí en el libro de los Salmos. Los Salmos son cánticos. Son cánticos que surgen de lo más profundo del corazón, cánticos que expresan lo que hay en el corazón de la persona. Y a veces hay gozo, alegría y felicidad, pero a veces también hay necesidades. Y de allí también surgen cánticos a modo de clamor, de ruego, de peticiones, de súplicas. Porque, el salmista, el creyente, el cristiano, no deja de ser un ser humano que vive también en este mundo y está expuesto a todo lo que en el mundo acontece. Así que a veces viene sobre nosotros el tiempo de la necesidad, de la enfermedad, de la aflicción, de la lucha, de la carga. Allí es donde entonces surge este cántico hacia el cielo, ¿no es cierto?, expresando nuestra necesidad, este cántico de confianza en la búsqueda de la respuesta de Dios. Paciente, espera de esa respuesta, pero allí está la confianza que nos ayuda a perseverar y a sobrellevar también esos momentos con toda fortaleza que viene de lo alto. Así que, en esta mañana, te invito a reflexionar en esto. Cantemos, cantemos, porque Dios oye y responde nuestro clamor. Cantemos y cantemos con confianza, porque Dios oye y responde nuestro clamor. La palabra de Dios dice en el Salmo 40, versículos 1 y 2, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bendito sea el Señor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. ¡Aleluya! ¡Qué buena! Esta es la experiencia del salmista y es lo que comparte con nosotros, porque este mismo Dios es el que quiere y puede obrar en tu vida de igual manera. El salmista nos está diciendo cómo poder hacer que cantemos aún canciones desde nuestra necesidad o dificultad o aflicción. Y lo hacemos con toda confianza porque sabemos que Él oye y responde a ese nuestro clamor. Así que esto es lo que muestra en definitiva este pasaje. En primer lugar, que hay un clamor que se eleva a Dios. Hay un clamor de alguien que va dirigido hacia el cielo. Un ruego está, bueno, subiendo hacia el trono de la gracia de Dios. Y está basado en la confianza. Hay otra versión de la palabra que dice en este texto: puse mi esperanza en Dios. Es lo mismo que esperé pacientemente, pero en la certeza y en la seguridad de que Él me estaba oyendo y me estaba respondiendo, que ya pronto estaba su respuesta hecha una realidad en mi propia vida. Aún otras versiones dicen: oye ahora mi oración. Dice: escucha mi clamor. Ya ves, allí están elevándose estas peticiones, estas súplicas hacia el cielo. Otra todavía dice: día y noche ante ti grito. Y ese grito es por la necesidad que había, por el dolor profundo, por el conflicto, por los problemas, por las cargas. Así que un clamor se eleva a Dios. Alguien lo está elevando hacia el cielo y está diciéndole a Dios: escucha mi oración, escucha mi petición, escucha mi dolor, mi congoja, mi tristeza, escucha mi temor. Esto es similar a lo que aconteció con una persona que estaba padeciendo una seria aflicción. Los evangelios, sobre todo el evangelio de Marcos, está dando cuenta de un ciego llamado Bartimeo. Y sufría su ceguera, por supuesto que sí. Como otros pueden sufrir su enfermedad, como otros pueden sufrir su pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido. Allí estaba Bartimeo clamando. Cuando supo que Jesús y sus discípulos estaban saliendo de Jericó, escuchó las voces de aquellos que seguían a Jesús y supo que era Él. Por lo tanto, aprovechó la oportunidad y también expresó el clamor desde lo más profundo de su corazón. Y él decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y aún aquellas personas que estaban también siguiendo al maestro, siguiendo a Jesús, decían: pará, callate, no perturbes, no interrumpas, no molestes al Señor Jesús. Pero él todavía a más fuerte gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Ser sano, quiero recobrar la vista. Bueno, este es un clamor, es un cántico de súplica que surge del corazón de alguien que está en necesidad, en dolor, en tristeza. El Salmo 142:6 dice: atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Así que hay una persona, y una persona que está clamando, que está rogando, que está suplicándome. Hay muchos clamores que se elevan al cielo. Sáname, líbrame, Señor. Cuídame, cuídame a mí, cuida a mi familia. Líbrame, restaurame, Señor. Cubrime, oh Dios, perdoname. Protégeme de mis enemigos. En definitiva, el clamor, el ruego, la súplica es: ten misericordia de mí. En segundo lugar, este texto nos está enseñando que Dios oye atentamente el clamor. Dios oye atentamente el clamor. Déjeme decirle algo más: Dios siempre oye atentamente el clamor de aquellos que lo dirigen hacia el cielo. La Biblia dice en muchos lugares que Dios inclina su oído. Inclinar su oído significa esto de prestar y poner mucha atención, de oír con sumo interés la necesidad que tiene esta persona, porque el deseo del corazón de Dios es bendecir a la persona que está en esa situación, tanto más cuanto está clamando por ayuda. Ah, Dios no está distraído. Dios no está mirando para otro lado. Él está atento para oír, escuchar el clamor de ese corazón y poder dar respuesta luego. ¡Qué tremenda experiencia cuando parece que nadie nos escucha! Cuando estamos pidiendo ayuda acá y allá, cuando buscamos socorro en los demás y parece que nadie nos escucha, que nadie advierte nuestra petición, nadie se da por enterado. ¡Qué terrible experiencia humana es esta, toda vez que la debemos experimentar! Pero la palabra de Dios dice en los Salmos, este libro tan precioso que estamos estudiando y del cual estamos inspirándonos en estos días: oyes, oh Señor, el deseo de los afligidos. Es una certeza, es una seguridad, es una afirmación rotunda. Oyes, Señor, el deseo de los afligidos. Siempre Dios oye la petición de los que están en angustia y en necesidad. Y agrega, los animas y escuchas su clamor. ¿Se da cuenta? Si hay dolor en su corazón, si hay aflicción, si hay una necesidad de levantar un clamor al cielo, hágalo en este mismo momento, en esta misma mañana. Ahora mismo lo vamos a hacer, porque Dios lo va a estar escuchando. Dios se va a estar inclinando, va a venir cerca suyo para escuchar ese lamento, ese clamor, esa necesidad. Así como escuchó a aquel ciego Bartimeo, Jesús nos siguió de largo. Percibió los gritos de él e inmediatamente lo hizo venir a su presencia delante de él y dijo, ¿qué puedo hacer por vos? Y inclinó su oído. Y allí Bartimeo le dijo, que recobre la vista. ¿Y qué le pediría a usted? Todos tenemos necesidad de ser oídos en la vida. Y especialmente cuando estamos heridos emocionalmente, o cuando estamos enfermos físicamente, o atrapados en la red de la desesperanza, o del desaliento, o en la red del temor. Allí cuando somos atrapados, cuando nuestro corazón se angosta, se angustia, necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos tener la experiencia de ser oídos por alguien. Y esto es, en principio, a nivel humano. Necesitamos sentir la cercanía de los demás. Necesitamos darnos cuenta que estamos presentes para los demás, que existimos para los demás, que alguien percibe, se percata del lamento, del lloro, del pedido, del auxilio, del socorro que estamos necesitando. Esto entonces es tan importante que nos permite huir de la soledad. De la soledad de sentir que nadie nos atiende, que nadie nos escucha, que nadie nos comprende. Esto nos ayuda a desahogar nuestro corazón con alguien que está escuchando atentamente, brindándonos sus oídos, pero mucho más, su propio corazón, sus brazos para abrazarnos, es su tiempo para contenernos y ministrarnos en el Señor. Necesitamos ser oídos por los demás cuando estamos en estas circunstancias, para encontrar apoyo y sostén, para sentir que estamos acompañados en medio de la aflicción o de la lucha o de la prueba que debemos soportar. Esto nos ayuda a reconfortar nuestro ánimo, a recobrar las fuerzas y poder continuar adelante. Es hallar que somos comprendidos por otros también. Pero también hay una necesidad profunda de ser oídos a nivel divino, en ser oídos por Dios. A nivel humano, bueno, pueden brindarnos muchas cosas y muy importantes. Gloria a Dios por todas las personas que siempre están dispuestas a hacer y a brindar esos oídos, esa atención, ese interés, ese tiempo para aquellos que están clamando y están suplicando. Hey, te bendigo en el nombre del Señor, a toda la iglesia, para que sigamos haciéndolo de esta manera. Eso honra y glorifica a Dios, y Dios se glorifica en esa ministración, no solo en tu vida, sino particularmente en aquel que está en necesidad. Pero a nivel divino, entonces ahora, cuando clamamos al cielo, entonces ingresamos a la esfera espiritual, a los recursos ilimitados del cielo. Allí estamos conectándonos con la fuente inagotable de gracia de nuestro Dios. Allí estamos vinculándonos con el poder del Espíritu Santo. Estamos yendo mucho más allá de la posibilidad humana. Ahora accedemos al todo poder de Dios. Pero mucho más, cuando clamamos por ayuda al cielo, estamos llegando a la misma presencia del Padre. Estamos llegando al corazón del Hijo. Estamos accediendo al abrazo del Espíritu Santo. ¡Qué experiencia tan profunda! ¡Qué experiencia de tanta bendición sobre la vida de todos aquellos que hemos pasado por situaciones de este tipo! Y hemos clamado a Dios y Él ha respondido de esta manera también. Allí efectivamente sentimos que somos reconfortados, como que las fuerzas vuelven, que el ánimo es recobrado y fortalecido en nosotros. Allí nos damos cuenta que Dios siempre nos comprende, pero que además nos ministra poderosamente. El salmista pasó por la misma experiencia. Dice, tenía miedo y dije, Dios no puede verme, Dios no me está escuchando. Dios no me va a prestar atención. Pero cuando le imploré su ayuda, Él me escuchó. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Dios, lleno de gracia y de misericordia. Podemos hasta pensar cómo le ocurrió a Jesús cuando estuvo allí en la cruz sufriendo lo indecible. Él clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Le pareció que el Padre lo había abandonado y desamparado por la profundidad del dolor y la aflicción que estaba padeciendo. Pero obviamente no era así. Cuando clamó e imploró por su ayuda, Dios lo escuchó. Cuando el Hijo necesitó y requirió de la ayuda y el poder del cielo sobre él, este se manifestó. Fue resucitado el tercer día con gran poder y gloria. ¡Aleluya por eso! Así que el texto, la palabra en esta mañana nos está indicando esto. En primer lugar, alguien que está allí clamando al cielo, Dios que está oyendo el clamor. Finalmente, lo que nos indica este texto de manera preciosa es que Dios responde poderosamente al que clama. Alguien clama a Dios, Dios oye. Pero además de oír, siempre responde poderosamente al que clama. Luego de inclinar su oído, de prestarnos atención, de oír y escuchar nuestro clamor, Dios siempre responde y lo hace con poder, obrando milagros, obrando maravillas, rompiendo las cadenas, derribando los muros. A nivel humano podemos encontrar desinterés. Y hasta incluso ser olvidados o defraudados. A veces no recibimos ningún tipo de respuesta. Y otras veces, los que nos responden nos están proponiendo cosas que solo empeorarían y agravarían nuestra condición. Pero Dios no defrauda a nadie. Dios nunca podría defraudarte. Él nos ama de verdad. Él te ama de verdad y profundamente. Él siempre nos responde. Pero no porque lo merecemos. Es más, si pensáramos en esto en muchas ocasiones, quizás es lo contrario. No debiéramos ser atendidos por Dios. Porque cuando las cosas van bien para los seres humanos, y aún para algunos creyentes, creemos que es porque somos suficientes, que podemos valernos por nosotros mismos para todo. Esa es la trampa del orgullo humano. Implica dejar de lado a Dios. Alejarnos de Él, darle la espalda, pero tarde o temprano aparecen las consecuencias. Porque alejarnos de Dios es acercarnos al pecado, y esto nos hace caer en lazo y en ataduras en nuestra vida. Dios no está obligado a respondernos, pero nos responde. Esa es su gracia, esa es su misericordia, ese es su amor. Es porque Él es fiel a sus promesas. Dios nos responde porque es fiel a sus promesas. Él dijo a través del profeta Isaías: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Alabemos al Señor en esta mañana. Su promesa, su palabra a nosotros, a vos, a usted, a mí, a todos, nos está diciendo: clamen a mí porque les voy a responder. Clamen con confianza porque yo voy a inclinar mi oído para oírlos y voy a responder. Y la respuesta de Dios siempre es poderosa, es sobrenatural, obrando esos milagros y esas maravillas que cada uno de nosotros podría estar necesitando. El ciego clamó: quiero recobrar la vista. Y Dios lo sanó milagrosamente, recobró la vista. ¿Qué hubiera sido del ciego si no hubiese buscado a Jesús para clamar a él? No hubiese habido respuesta. Por lo tanto, hubiese seguido en la misma condición de aflicción. Necesitamos clamar y clamar a Dios. Elevar nuestro ruego, nuestra súplica al cielo, porque Él está inmediatamente atento, inclinando su oído para escuchar ese clamor, pero también para estar respondiendo inmediatamente, trayendo oportuno socorro a tu vida. Él clamó, Jesús lo oyó y le respondió con poder del cielo. Alabado sea su nombre. ¿Cómo está el ciego ahora? Gozoso, está feliz, canta de alegría y de felicidad. Les habla a todos del gran amor y poder de Jesús. El Salmo 40, como estamos viendo en los versículos 1 y 2, dice: Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero ahora agrega la respuesta, no solo oye, también responde. La respuesta es: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. ¡Qué poder tremendo! ¡Qué bendición enorme! ¡Qué milagro! ¡Qué maravillas! Dios obró también en la vida de aquel que estuvo clamando de esta manera. Lo sacó del pozo de la aflicción que lo aquejaba, del pozo de la necesidad que lo desesperaba, de la situación que lo atemorizaba, de la oscuridad que lo atormentaba. Lo sacó. Dios puede y quiere sacar tu vida de aquel pozo en el cual puede haber caído o estar en este mismo momento. Pero además el texto dice que no solo lo sacó, sino que lo puso. Fíjate el contraste, ¿no es cierto? El pozo es profundidad, es abismo, es estar abajo. Y lo puso, dice, lo puso sobre una peña, sobre un lugar elevado. ¿Ves el contraste entre una condición y la otra, no es cierto? Así Dios quiere cambiar y transformar tu vida en esta mañana. Lo puso en una peña, en un lugar alto, en un lugar seguro, en un lugar firme. El mismo que está escribiendo estos textos también lo puso en el Salmo 28, versículos 6 y 7. Allí está cantando, como cantó el ciego después que recibió la respuesta. Él dijo: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré. Así es como vos y yo debemos hacer también en esta mañana. Te quiero animar y alentar a que en esta misma mañana toda la iglesia esté elevando cánticos de alabanza a nuestro Dios. Cantos de júbilo a nuestro Dios. Porque Él oye y responde siempre a nuestro clamor, a nuestra súplica y a nuestro ruego. Por eso es que cantamos. Cada día que nos encontramos, nos juntamos. Por eso cantamos en nuestros hogares, en nuestras casas, en cada oportunidad que tenemos. Cantamos porque tenemos la absoluta seguridad que Dios nos oye y que responde con toda gracia y poder a nuestro clamor. Cantamos porque nuestra confianza es Él. Y cuando pedimos, recibimos respuesta. Somos bendecidos. La iglesia Jec, la iglesia Jesús es el camino, canta alabanzas a Dios, porque siempre responde con bendición sobre todos aquellos que claman a Él desde su aflicción y necesidad. Dios es bueno, Dios es fiel, Él cumple su palabra, Él cumple sus promesas, y toda su gracia y su misericordia la podemos experimentar permanentemente. Por eso permanentemente tenemos que elevar cánticos de alabanza a nuestro Dios. Es por eso que quiero invitarte, si no lo estás haciendo, a que no te pierdas esta bendición, esta experiencia tremenda de participar en los grupos de oración, que cada miércoles, cuando termina la transmisión del culto, entonces allí están reuniéndose virtualmente, llamándose por WhatsApp, por videollamada, 2, 3, 4 personas, y orando por sus propias necesidades y orando por las necesidades de otros, elevando clamores al cielo. Ah, es tremenda la manera en que los cielos están abiertos y enviando bendición. La manera poderosa en que Dios, el Espíritu Santo, está obrando en todos aquellos que están clamando y tienen necesidad. Si vos no estás todavía participando y querés hacerlo, poné allí en el chat: ¡hey, yo también quiero estar! ¡No me lo quiero perder! ¡Quiero estar en los grupos de oración! E inmediatamente te vamos a contactar con alguno de los líderes de estos grupos para que vos también te puedas incorporar. Funcionan en distintos días en la semana, en distintos horarios, no solo el miércoles, pero es muy importante que vos puedas dedicar unos minutos de tu semana, esos minutos que vas a dedicar a Dios y a bendecir a otros, se van a transformar todavía en mayor bienestar, en bendición del cielo para tu propia vida y la de toda tu familia. Déjame terminar en esta mañana haciéndote algunas preguntas. ¿Estás en algún tipo de pozo? El salmista dijo: estoy en el pozo de la desesperación. ¿Estarás tú, estará usted, estarás vos en algún tipo de pozo? ¿Será el pozo de la situación económica? ¿Estás en el pozo en tu matrimonio? ¿Tu salud está en el pozo? ¿Tus luchas te han llevado a ese pozo? ¿Estás en el pozo de la desesperación? ¿Te parece estar como en una ciénaga, como que te está tragando una arena movediza? ¿Te da la impresión de que estás hundiéndote en una especie de abismo por conflictos y problemas que no se resuelven y parecen agravarse? ¿Sentís como que todo se te está desmoronando y no lo podés manejar y ya no podés hacer nada? Pues te invito en esta mañana a levantar tu clamor al cielo. Levanta tu súplica pidiendo ayuda y socorro de parte de Dios. Hacele saber tu necesidad. Hacelo con toda confianza, porque los oídos del Señor están preparados para oírte y responderte. Él va a obrar con todo poder y te va a sacar del pozo, del barro, del abismo, y te va a poner en un lugar seguro y firme. Y además, prepárate para cantar de alegría, porque Dios va a hacer maravillas en ti. Dios va a obrar poderosamente y va a hacer maravillas en tu vida también. Por tanto, prepárate, prepara tu corazón para cantar al Señor. En esta mañana quiero invitar a todos los que están ahora atendiendo este mensaje y esta reflexión, a todos aquellos que han podido oír al Espíritu Santo hablar a sus vidas. Yo quiero invitar a todos aquellos que están en la necesidad, en ese pozo, en ese abismo, en esa desesperación, en esa aflicción. Les quiero pedir que comiencen a elevar un clamor al cielo. Te quiero pedir y te quiero invitar a que levantes tus manos al cielo, que cierres ahora tus ojos, pero que abras tu corazón. Levanta tus manos al cielo, abrí tu corazón, comenzá a decir: Dios, te necesito, Dios, te necesito, escucha mi ruego, oí el clamor de mi corazón, ten misericordia de mí. Yo ahora voy a orar por todos aquellos que están haciendo esta súplica y este ruego, que están pidiendo esto al Señor. Quiero orar por tu vida ahora y le quiero pedir a Dios que Él bendiga tu vida y haga maravillas en ti. Padre, bendito sea tu nombre, todopoderoso y rey. Señor, en esta mañana nos has hablado, nos has hecho recordar, nos estás animando y alentando a poner nuestra confianza en vos. Sobre todo a elevar estas peticiones, estas súplicas desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, y en esta mañana, siguiendo tu palabra, hay algunos aquí que lo están haciendo, están no solo elevando sus manos al cielo, esto está significando que están poniendo su confianza en ti, están clamando a ti como clamó aquel ciego, ten misericordia de mí. Ellos te están necesitando, Señor, y vos sos fiel y siempre estás recibiendo la petición. Señor, tu oído se está inclinando ahora. Tú mismo estás viniendo para escuchar atentamente estos clamores, estos ruegos, y estás ya preparando, Señor, la respuesta. Y así como ocurrió con el ciego, y así como ocurrió con este salmista, así como ocurrió con tantos de nosotros, así ocurrirá en la vida de aquellos que en esta mañana han elevado sus peticiones al cielo y levantado sus manos hacia tu trono de gracia. Oh Señor, ellos serán bendecidos como lo fue el ciego y recobró la vista, como lo fue el salmista que fue sacado del pozo y puesto en un lugar alto. Así será, Señor, obrá maravillas poderosas que glorifiquen tu nombre, Señor, en la vida de todos los que en esta mañana lo han solicitado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Amén. Amén. Gloriosa mañana, bendita mañana. Dios está entre nosotros. Dios nos ha hablado a tu corazón. Y el Espíritu Santo ya está obrando, se está moviendo entre nosotros, en tu vida, en la vida de tu familia también. Mantengamos esta confianza en Él. Sigamos clamando al cielo y con la expectativa de ver cada respuesta que Él va a estar obrando. Y claro, cantando. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.